Oasis y tú, en serio, contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Buenos días. Sí, dime, la dime. Vega. La Vega en este momento. Qué bueno, la gente necesita comprar su elemento, pero hay una fiesta. Parece, Marcelo, aparece. Inmobiliaria Fundamenta, ISA Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca, chilena consolidada, el valor de estar seguro es estar en casa, clínica Bupa, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo, están presentando Esto no es Plaza Italia. Mañana helada, ¿sí? 6,5 grados. Chuta, chuta. 83%. ¿Y sabía cuánto va a subir hoy día? A 28. 26, dicen, pero bueno, yo confío en ti, Marcelo. No tengo idea, estoy achuntándole. Día 26. Creo que mañana pasado, el jueves, por ahí va a subir. Martes, ¿no? Hoy día martes. Ya, según la dirección meteorológica saturnina aquí en el internet, hoy día 26 grados, mañana 29, jueves 30. ¿Viste? Vuelve el verano. Vuelve el verano. Vuelve. Es partir todo de nuevo. Mañana todo totalmente nuevo. Despejado, ¿eh? Y creo que algo pasa con los primogénitos y una plaga de langostas, pero no dice muy bien aquí en la página. Está mala esto, no, digo, Chile. Vienen, ayer nos lo dijo la Javi, viene la avispa asesina, es lo que faltaba. Pucha, qué desagradable. Sí. Te mueres en 4 segundos. La Carla, yo sé que está preparada para todo porque ella es una mujer que va más adelante. Carla Martínez, a Pablo Azar. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, buenos días, Carleta. Les informo, no los quise interrumpir mientras hablaban, pero ¿sí? Hay una alerta meteorológica para jueves y viernes. Temperaturas de 30 grados de máxima en la zona central. Algo realmente anormal. Tienen inusual. Mes de mayo con temperaturas de 30 o sobre 30 grados en Chile. Sí. Claro. En Chile. Pero tal vez es una ayuda del pulento para matar al bicho. Puede ser. ¿Eh? O para matarnos a nosotros. Sirve para lavar ropa. Exacto. Oye, La encuesta tiene que ver con la encuesta de hoy tiene que ver con la situación que se está viviendo, con más contagios, sí, más muertes y un panorama complejo, ¿no? Desolador. Le preguntamos a la gente si es que ahora que al parecer nos enfrentamos a la etapa más álgida de la pandemia, ¿tiene confianza en que se está manejando bien por parte de las autoridades? Las alternativas son sí. No, sí, pero la gente. Y la última es: ya no confío en nadie. Voté por esa, fíjate. ahí está la cosa entonces para que la gente vaya votando. ¿Por qué el bueno, vamos a las titulares, después pregunto. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a la plaza. Gracias, Marco. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó que esta semana comenzará a funcionar espacio riesgo para pacientes por COVID-19. Según el último balance, más de 350 contagiados se mantienen conectados a ventilador mecánico. El presidente Sebastián Piñera llamó a los empresarios a priorizar la salud y el empleo de sus trabajadores por sobre el retiro de utilidades. Tras aglomeraciones en La Vega Central, el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, aseguró que continuará abierta, pero con mayores medidas de control sanitario. La mesa social COVID-19 propone que ningún escolar repita este año. La Organización Mundial de la Salud dijo haber confirmado el origen animal del coronavirus y calificó como especulativas las declaraciones de autoridades estadounidenses que aseguran tener pruebas de que surgió en un laboratorio de China. Y por último, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, calificó como dolorosa la renuncia de la directora del Sename, Susana Tonda, y manifestó que contaba con su confianza para el cargo. Mira, eso está fuerte. Ese es un caso interesantísimo. Yo creo que Susana Tonda renunció porque se quedaba dormida cada vez que se reunía. Claro, con Hernán Larraín es Sepo. Un Estoy desde las 4 de la mañana elaborando mi contenido. Mi última noticia era: ministro de Justicia y renuncia de Susana Tonda. Siempre contó con nuestra confianza y apoyo. Partamos por la última noticia. De mi tesis. Dale. A ver. No, que ayer la ahora ex directora del Servicio Nacional de Menores presentó su renuncia, y en un comunicado decía ella que básicamente su renuncia se debe a que ella sentía que no contaba con la confianza del ministro de Justicia, Hernán Larraín, porque el Sename depende del Ministerio de Justicia, ¿cierto? Eso lo que tienen en su mente. Lo tenemos claro. Y en el fondo este quiebre de confianzas que dice Susana Tonda y que el ministro de Justicia desmiente, dice que no es así, que tenían algunas diferencias pero que no era falta de confianza, tiene relación con un acuerdo que se había firmado hace algunas semanas entre el Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia, que permitía acceder a información de menores para ser ocupada en inteligencia, algo que generó mucha polémica, muchos comentarios, y finalmente el Ministerio de Justicia termina desistiendo de ese acuerdo. Y es ahí donde eso se interpreta como que el ministro Larraín le quita piso a la ahora ex directora del Sename, Susana Tonda. ¿Pero esto son especulaciones o es lo que efectivamente ocurrió? Es que yo creo que cada uno puede interpretarlo como quiera. En su comunicado, Susana Tonda dice que ese fue el hecho que gatilló que en el fondo ya se diera cuenta que no contaba con la confianza del técnico, como dicen en el fútbol. Porque ella sí estaba de acuerdo con firmar ese convenio, fue bajo su administración, y finalmente es el ministro Larraín quien decide desistir de este acuerdo por toda la polémica política que generó. O sea, Susana Tonda estaba de acuerdo en que se utilizara la información de los niños. Sí, ¿quién era el que quería que se utilizara la información? ¿Larraín o Tonda? Pero si Tonda firmó el acuerdo, si ella era la directora del Sename. ¿Y esto era para utilizarlo en qué sentido? ¿Para si es que estos niños habían cometido algún delito? Es que yo nunca entendí bien cuál era el objetivo realmente de ese acuerdo. Porque si uno lo miraba sin tanta profundidad, no se entendía bien por qué una Agencia Nacional de Inteligencia debía contar con datos de menores de edad. Bueno, pero mira, la agencia, la explicación de ese acuerdo nunca fue tan contundente. La Agencia Nacional de Inteligencia debería contar con toda la información posible. ¿Pero qué pasa cuando son menores de edad? Sí, incluso de las guaguas, Carla, incluso de las guaguas. Si una guagua no se toma la leche, la agencia de inteligencia debiese saberlo. Si se tira un flato, debiese saberlo. Ay, mira, Marcelo, la palabra flato. Qué sucio que ha estado. Oye, son las 7:08. Muchas gracias, señores y señores. Lo que encuentro más llamativo de esta situación es que la Susana Tonda diga no tengo la confianza, y el otro diga sí la tienes. Siempre que esa sea la pelea. ¿La tienes? No, no la tengo. Sí la tienes. No, no la tengo. Ahora, lo que sale en EMOL, esto que está diciendo la Carleta, lo de la Agencia Nacional de Inteligencia, y después la aclaración que hizo el subsecretario Sebastián Valenzuela. Y después hay dos hechos que se señala. Uno es las medidas adoptadas a la residencia colaboradora de Hualpén, que está investigada por denuncias de abuso sexual y recientemente cerrada tras término de convenio. Terrible. Y que hay un tema ahí grave. ¿Carleta? Sí, gravísimo. Gravísimo, dijo. claro, y después está todo el tema de Playa Ancha. También sobre ese centro pesaban múltiples denuncias de maltrato y agresiones, los que liberaron las desvinculaciones y formalización de fondos solidarios. Marco, ¿Qué? Marco, la Caleta desde las 4 de la mañana está haciendo su informe y tú quieres en dos minutos estoy aportándole. Tú dijiste la palabra flato. Yo aporto. El medio aporte. Las flatulencias. La flatulencia, ya, el aporte, okay. Marcelo. Gas. Ok, yo creo que es una siguiendo con el ejemplo futbolero, es la pérdida de un jugador importante, ¿eh? Y de un cargo clave. Sí, pues. Sí. Bueno, sigamos, Carleta. Oigan, hoy martes, no se olviden, parte de las cuarentenas totales en las comunas que se anunciaron el fin de semana. Y hoy también debiese haber novedades respecto a otras comunas que eventualmente puedan sumarse a la cuarentena total. Hoy a las 22 horas comienza la cuarentena en Quilicura, en Recoleta, en la parte de Santiago que no estaba en cuarentena, Mejillones y Antofagasta. Pero insisto, hoy debiese haber un nuevo reporte del Ministerio de Salud y además, si es que existe la opción de parte de las autoridades de sumar a nuevas comunas o parte de nuevas comunas o que salgan otras comunas, hay mucha expectativa respecto a lo que pueda pasar con Ñuñoa, por ejemplo. La semana pasada su alcalde decía que no entendía, que la autoridad no le informaba lo suficiente para poder comprender y darle una explicación a los vecinos por qué se disminuían los casos. Esa comuna seguía con cuarentena ya por séptima semana. Claro, y hay otras comunas al revés que dicen que tienen muchos casos y no tienen cuarentena. Oye, cuéntame la situación esta de Recoleta y La Vega. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Por qué? ¿Por qué es noticia? Está en Recoleta, Marcelo. ¿Pero por qué es noticia? Porque te cuento, Marcelo, para que tú sepas que La Vega en el fondo es el lugar más importante de abastecimiento de mercadería, no solo para la comuna de Recoleta, sino que para toda la región metropolitana. Mucha gente que tiene sus negocios va a abastecerse a La Vega y después abastece a sus vecinos. Entonces, claro, lo primero que entró en alarma fue que si hoy entra en cuarentena total la comuna de Recoleta, ¿qué va a pasar con La Vega? ¿Qué va a pasar con el abastecimiento de las distintas comunas de la región metropolitana? Ayer la gente llegó en masa a La Vega Central y claro, quedó en evidencia que no todo el mundo respeta las medidas sanitarias que ha impulsado la autoridad y que en el fondo se puede transformar en un foco súper peligroso si es que la gente no respeta las condiciones. Ya, ¿y cuál es la fórmula? ¿Qué se va a hacer para que...? Habría que preguntárselo, bueno, a la autoridad. Espontáneamente ¿qué va a pasar? Tienes que leer la pauta. Ahí habría que preguntarle qué va a pasar con La Vega Central y qué va a pasar podríamos entrevistar también con las ferias libres de distintos lugares de Chile, sí, porque claro, algunas personas dicen pucha, ¿por qué la gente se arriesga y va a las ferias a comprar? Y la verdad no es que las ferias libres son una ayuda importante, una ayuda económica importante para ahorrar dinero para las familias. No, y porque no hay acceso a supermercados en algunas comunas. Ahora recordemos que algunos supermercados, bueno, no están tan presentes o tienen tantos locales como en otras partes. Pero además recordemos que en el estallido social muchos supermercados fueron quemados y no abiertos. Y esas verduras se quemaron. Mira, Marcelo, de nuevo aportando. No, pero por ejemplo, una lechuga en el supermercado no sale lo mismo que en la feria. No, claro. Entonces, claro, pero me imagino, yo no sería. Sería genial hablar con una autoridad, pero me imagino que hay algún mecanismo para que La Vega siga funcionando a pesar de estar en una zona. Lo que yo he reporteado es que no existe ninguna posibilidad de que cierren La Vega Central. Ah, ya. Justamente por no, lo que estaba diciendo. Porque es un centro neurálgico. De abastecimiento. Centro neurálgico. Sí. Un estadio. Un resabio de la dictadura. Es un centro de abastecimiento importante, por lo tanto no puede cerrar. No es que La Vega solamente llegue gente de la comuna de Recoleta a comprar, llega gente de distintos lugares de la región metropolitana, entonces sería muy complicado que se cerrara, pero sí me imagino que a partir de hoy las medidas sanitarias van a ser mucho más rigurosas, mucho más estrictas, tendría que haber mucha más fiscalización para evitar que se transforme en un lugar de contagio. tal vez lo que yo propongo, tal vez debiese restringirse solo, no venta a particulares, sino solo a fruteros y almaceneros y ese tipo de clientes. Pero si una persona particular... tiene que comprar no sé cuántos kilos, de no sé cuántos kilos para arriba. Bueno, pero ellos lo sabrán. Buena la idea, Marcelo. Sí, pues es una fórmula para que no vaya la gente particular, sino que esa gente vaya al almacén de su barrio, pero que a esta no a la vega. Solo va gente que trabaja. Claro. ¿Cómo? No, la vega. Los tempranos son los almaceneros. Sí, pues, pero después de llegar más gente. Almacenero o gente de los restaurantes. Si los restaurantes están cerrados, Marco. Ah, y el delivery, ¿creéis que se plantan? No, es todo congelado. Sácate hamburguesas del palto. No, pues Marcelo, se hacen. Bueno, bueno, eso, pero todo solo gente de empresa, no particulares. Eso es una idea, Marcelo, que estoy tirando. Dale, hablemos con alguien. Dale esa idea a la autoridad a ver qué te responde. Dale, pues dale esa idea a la autoridad. Voy a hacerlo. Sabemos que tiene llegada con la autoridad. Y los canales ahora están mostrando que hay dos aglomeraciones, si se podría decir así. Uno es la Vega Central y la otra el Consulado de Venezuela. Sí, pero para, estaba viendo eso. Son 10 personas, 15 personas. Aglomeraciones, un poco exagerado. Es que, ¿sabes qué? Dejemos la noticia hasta ahí, porque hoy día anda negativo, Tatita. No, porque le mandaron al gallo al móvil. Anda de allá, que parece que hay gente alojando, y tiene que poner el titular aglomeración de gente, pero son 20 personas. Mira, deslegitimando al compañero. No, está bien. Yo no caigo. Tírate un flato, dato. Marcelo. ¿Qué? Yo en esta pasada quiero ser imparcial, pero en esta pasada yo estoy con Marco, porque se ha generado mucha polémica respecto a ciudadanos extranjeros que se van a los consulados. Recordemos que la semana pasada ocurrió un hecho con un grupo importante de personas en la comuna de Providencia, ciudadanos bolivianos, como dices tú, Marco, que los llevaron a Iquique. ¿Lo recuerdan? Sí, me acuerdo. Y resulta que ahora el alcalde de Iquique, que se llama Mauricio Soria, está evaluando acciones legales porque dice que dentro del grupo de personas que trasladaron sin preguntarle al municipio, hay 20 casos de COVID-19 positivo, de los cuales el municipio de Iquique tiene que hacerse cargo. Y dice, ¿por qué Providencia, que tiene infinitamente más recursos que nosotros, por qué ellos no se hicieron cargo de las personas que debían cumplir cuarentena si ellos tienen más recursos? Antes de mandarlos, lógico. Tiene toda la razón, Soria. Es como la chiflota. Sepo. Claro. Hay polémica. Ahora. Perfecto. Vamos por la polémica. Bueno, yo, fíjate. 7:17. Todo ordenadísimo acá. Tesis. Ya, y aquí. ¿Y qué viene a continuación en tu tesis? Y ahora, no, porque yo tenía otra noticia y tuve que bajar. Fondo para ir a Iquique. Esto por culpa de Marcelo. Tuve que bajar para ir a Iquique y ahora subir para volver a Santiago. A la región metropolitana. Perfecto. Y hablar de espacio riesgo, porque en las últimas horas habló el ministro de Salud, Jaime Mañalit, y dijo que va a comenzar a funcionar lo más probable este jueves o viernes, y detalló que espacio riesgo va a ser prioridad tratamientos de pacientes graves, independientes de la enfermedad, pero que se va también a recibir a pacientes asintomáticos con coronavirus para que puedan cumplir su cuarentena. Yeah. Ah, dice él, en un principio pensábamos que los hospitales iban a estar saturados y resulta que esa imagen de lo peor no ha llegado y tenemos la mitad de los hospitales desocupados y una presión muy intensa porque los hospitales se conviertan en lugares de tratamiento intensivo intermedio. Es la explicación del ministro Mañalich. Eso me acuerdo que cuando se armó Paso Riesgo, se suponía que era para eso, no para pacientes graves, pero se va a utilizar para eso. Claro, puede ser que retornen a la clase, ¿no? Ha ido cambiando. Pero bueno, no se está haciendo todo mal. Oye, y por otra parte también le preguntaron a... Escuchemos, ¿eh? Sí. Adelante. Por otro lado. Por favor. Ya. No, quería... Ay, se fue. Dio una vuelta por la habitación. También le preguntaron... No. quería decirles que le preguntaron también al ministro Mañalitz respecto a este aumento de contagiados por coronavirus que se ha registrado durante los últimos días, y dice él que hay relación entre el aumento de testeos y que haya aumentado la cantidad de positivos. Ya, o sea, es algo igual más o menos lógico. Más o menos predecible. Claro. Ya, bueno. Atención con esta noticia. Esto también es muy importante, seguramente va a ser comentado durante la jornada. Viene en el diario La Tercera. Dice que la mesa social COVID-19 está proponiendo que ningún escolar repita este año. Recordemos que está en veremos, estamos esperando a ver qué dice el Ministerio de Educación respecto a este retorno seguro, la posibilidad de que de manera parcial los estudiantes puedan volver a clases. Y como les cuento, el diario La Tercera accedió a un informe de la Mesa Social del COVID-19 donde se plantea flexibilizar el sistema de evaluaciones, postergar el CIMSE de este año y trabajar las asignaturas en base a los objetivos de aprendizaje principales. Se supone que este texto ya está en manos del ministro. No se burlen. Perfecto. Se burla. Es de las 4 de la mañana. No, está muy bien presentado esto. Entonces, no habría nota en el fondo. Presentado. No habría nota este año. Este es como el paraíso del flojo, ¿ah? ¿Eh? Pasé de curso, papá. Sí. Y no hice ni un esfuerzo. Bueno, está bien. Dice el informe, evitar repitencias que pongan en riesgo las trayectorias escolares de los estudiantes. Para ello se propone entregar una señal clara de que no habrá repitencias posteriores a la crisis sanitaria. Ya, pero si por ejemplo terminan volviendo a clases presenciales los estudiantes en el segundo semestre, a partir de agosto, y a alguien le va muy mal, no va a repetir aunque le vaya muy mal. Yo tengo entendido que el ministro Raúl Figueroa es partidario de que la repitencia sea solo en casos excepcionales. ¡Oh! Yeah. Si tuviera esa edad, seguro sería... Marcelo sufre como si él estuviera en clases. Es que yo me pongo... De alguna manera sea. Me pongo en los zapatos del estudiante tercero medio que tiene que dar pruebas de física y cosas muy difíciles. Y en ese momento yo habría estado tan feliz con el anuncio, no vas a repetir, desde ya. Te aseguro que no vas a repetir. Yo quiero ponerme en esos zapatos. ¿A punto de repetir? No, nunca. ¿Una vez estuvieron nunca, a punto? Nunca. Pero ellos estuvieron a punto de repetir conmigo, ¿ah? ¿Tú estuviste, Carleta, a punto de repetir alguna vez? Una vez. Adivinen por qué ramo. Matemáticas. ¿Pero en qué año? Matemáticas. Como en octavo. ¿Cómo en octavo? Es tan mala para las matemáticas que no sabe el año. Y me tenía que sacar 7. Y adivinen qué nota me saqué. Un 7. Ya, o sea, en el fondo era falta de empeño nomás. Voy a hacer como Carol Dance. Como Carol Dance. ¿Qué tiene que ver Carol Dance? Era el libro, mierda. Carol Dance decía que el que no ha leído un libro es porque no le ha puesto empeño. Sí. Ya. Yeah. Oye, no, a Carol todo Dance, esto, filósofo. No sé si supieron, pero el Ministerio Público dijo que va a perseguir a todos los asistentes de la fiesta clandestina en Maipú. ¿Pero por qué no va a perseguir? De repente alguien se entrega, ¿no? ¿Para qué perseguirlo? Y pero qué? Trabajo son 400, son 400 personas. Pero es fácil pillarlo. Es cuestión de ver a los buenos para el baile, porque esta gente que no se resistió. Le dijeron, hay fiesta, vamos. Da lo mismo si me contagio. Y sexo, drogas y rock and roll, Marcelo, ¿eh? Sí, además. El fiscal jefe de Maipú, que se llama Luis Pablo Cortés, dice, con el mismo rigor que se persigue a este sujeto que organiza fiestas masivas, perseguiremos a los asistentes a dicha fiesta que logremos identificar y a toda otra actividad de celebración y fiestas clandestinas, llamada After... No recuerdo cómo se llama. Oye, es que ayer salió un dato, after Carleta. Hours. ¿Qué? Porque power. Parece que la venta fue online. Es que el tipo había un flyer, había un flyer. Tiene la traza digital. Ayer yo vi una entrevista del DJ de la fiesta. ¿Ah, sí? Resulta que el DJ sostiene esta tesis. De partida dice, yo acepté el trabajo porque necesito trabajar, no dependo de nadie, no recibió ningún bono y yo acepté el trabajo. Pero lo que a él le dijeron, la tesis que sostiene él, es que era un cumpleaños y dice, no habían 400 personas, habían 150. cuando le preguntan por el famoso... ¿Eso es lo que veía el DJ desde su posición? ¿150 personas? 150 personas. Y cuando le preguntan si en realidad era una fiesta que había sido vendida, promocionada, en fin, dice él que no, que era un evento privado. Le preguntan si vendieron alcohol. Dice no, pero había alcohol porque el cumpleañero compró alcohol para todos. Entonces había una barra libre para los invitados. El cumpleañero va preso entonces. Pero de una cuestión, la responsabilidad de los asistentes es la misma si es que era pagado o si era un cumpleaños. Es lo mismo. Sí, porque igual estaba infringiendo la norma. Sí, po. ¿Qué pasa? Está roncando, Marco. Está roncando, parece. Está roncando. No, estoy haciendo como un... Ajá. Una especie como de reflexión más, interna. Tengo más delay que una hermana de alguien. Ajá. Oigan, bueno, antes que se termine el tiempo, ayer cuando estábamos despidiendo el programa, Marco hacía alusión a una noticia que iba a marcar el día, y fíjense que hasta el presidente Piñera se refirió. A ver, ¿a qué? Marcando agenda, no, dile tú. ¿A qué? No, dilo tú, claro. Si tú fuiste un adelantado. ¿Viste la declaración? Charles Aránguiz, ¿cierto? No. ¿A eso te refieres? Me refiero a la polémica por Cencosud. Eso. Ah, Briones alzó la voz indignado. Y otros, sí, indignado. Ahora, pero estoy viendo a su pila acá y dice... ¿Ah? Piñera también lo dijo, sí. Llamó a los empresarios a preocuparse del empleo, de la salud de los trabajadores, por sobre la repartición de dividendos. ¿Y ahora, el más presidente sutil? De los empresarios, señor Sutil, dijo que estar en todo su derecho. Quizás no es el momento, ¿ah? Pero porque la ley tiene toda legitimidad. En realidad en eso tiene razón, pero fíjense que ayer la ministra del Trabajo decía que deslizó. La dirección del trabajo va a tener que ir a tribunales de justicia para revisar este caso. A ver qué pasa. Pero lo que se puede cuestionar es que se hayan acogido a esta ley de protección del empleo, pero no de que se hayan repartido las utilidades. Eso no, se suena no más a ética, más que a legalidad. Ahora, Cencosud emitió un comunicado y dice que en el fondo los trabajadores, que son poco más de 7.000, se acogieron voluntariamente a la ley de protección del empleo. Porque si no... Que no fue una medida de ella, la filial París, me refiero. Claro. Que Cencosud... Ya, bueno, yo creo que va a tener que aclararse porque... Va a traer cola. Si es que les hubiesen asegurado de que los sueldos se iban a mantener tal cual los que tenían, nadie se habría acogido al seguro. Es absurdo. Por mantener la utilidad se ha visto más cosas graves, Marcelo, ¿eh? Oye, sí. También hay otra fiesta, dice el Ministerio del Interior, que pide investigar esas fiestas clandestinas en este anfiteatro en el Parque Huechuraba. Parque Metropolitano. ¿Se los conté ayer? Sebo. Pero ahora hay cartas que duran 3 a 4 días la fiesta. Ni gusto. Y era malo gusto. Yo creo que si alguien se va a vivir con otras 200 personas y conviven eternamente en una fiesta que nunca termina, pero no salen de ahí. Ya es cuarentena, ya. Es correcto, claro, es cuarentena. Bueno, París era una fiesta. Ya, ¿por qué hay gente esperando afuera los supermercados en Quilicura? Porque entran en cuarentena. Bueno, Google. Hoy a las 22 horas. Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Clínica Pupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Pupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Ya no vayas a buscar tu pensión todos los fines de mes. Mejor recíbela en tu cuenta bancaria. AFP Modelo, piensa en sus pensionados. Infórmate en afpmodelo.cl. Escucha esto, lejos, más unidos. ¿Cómo es eso? Mira, alejarnos para estar más juntos. Isa Intervial hace un llamado a no ocupar sus autopistas y a quedarnos en aislamiento para cuidar juntos la salud de todos. #lejos más unidos que nunca.

periodista. Se acabó, eso usted. Esto no es Plaza Italia, el Bustamante. Bueno. Un traguito antes. Quiero recordar muchas cosas. Tengo listo el Bustamante. Creo que está muy fácil. Pregunta número uno. ¿Quién dijo esta frase, muchachos? Atención. No es el minuto de abrir el comercio y mucho menos todavía de la vuelta a clases. Demos unos segundos para que en el fondo los chuchis puedan responder. Vamos. Oh. Marco, no sufras. Lo debe haber dicho, eso lo dijo el alcalde Jadue. Daniel. No me sirve esa respuesta, chicos. Daniel Jadue, alcalde de Recoleta. Bien, Marco, bien dicho, pero no es el alcalde de Recoleta, fíjate. Punto. No es Daniel Jadue. Es Sergio Jadue, expresidente de la NFP. No, está en Miami, que va a estar hablando de... ¿Ah, no? Ese... Repito la frase, no es el minuto de abrir el comercio y mucho menos todavía de la vuelta a clases. Hay una textil Jadue, estoy viendo aquí en... Sí, en el... también puede ser. ¿Ferretería Jadue? Efectivamente, ser. Es un alcalde... Rodrigo Delgado, dice aquí una persona que le falta poner alcalde de esta palos para el puente. Central. Le faltan palos para el puente. No. Oh. Pero no es Rodrigo Delgado, tampoco es el ministro Mañalich. Es Codima, Codina, presidente, Codina. Presidente de los alcaldes de Chile. No, ya no, es alcalde de Puente Alto, no es Germán Codina, alcalde de Puente Alto. Pero por ahí van, por ahí van, vamos. Katy Barriga. Alcaldesa de Maipú. No, no es la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Elvis Aaron Presley. Alguien dice Gonzalo Durán, alcalde de Independencia. No. Duarte, Gonzalo Duarte. No. Es Sergio Peñalillo Gaete, alcalde de Putaendo. Aquí hay una persona, Américo Espinosa ha acertado, es el único porque han llegado a morir. Muy diferentes. A morir. Es Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes. Ah, no te lo ubico. Pero sabes que yo estuve a punto de decirlo de chiste, como él estaba con las ganas de abrir el comercio. Pero ahora dice que no. No hizo la gran Tomás minuto, González. No es el minuto para abrir el comercio y mucho menos la vuelta a clases. Así que ahí Carleta, yo te escucho un poco más lejos y distante. ¿Qué? Que otras veces, pero parece que la gente también. Ponte más cerca con más tu voz aterciopelada del micrófono. Mira, no quiero que suene feo. Ahí. Que más cerca. Oh. Ya, es que en cualquier momento me voy a atorar. No, ahí. Ahí está perfecto. Perfecto. Lo sentimos. 1-0, arriba los chuchis. Ya. Ya. Vale, pregunta más. Número 2. Vamos. Nombre del DJ que tocó en la fiesta clandestina en Maipú. DJ Billy. No fue el DJ Billy. DJ. DJ y algo más. DJ COVID. Nombre. DJ COVID. Tibio. Corona DJ. Anduviste cerca, Marco. Aquí una persona te ganó. Se llama DJ Korean. Mira las vueltas de la vida. ¿De dónde viene el COVID? De Corea. Y él se llama DJ Korean. Pero viene de China. Aquí Rodrigo Melo. Rodrigo Melo. Me lo contesta. Me lo contestó. Me lo contestó. Paula también lo dijo, ¿eh? Muy bien los chuchis, 2-0, arriba. Siguiente pregunta. 2-0, Marco, ya, atención. Pónganse al día. Esto está muy fácil, muy fácil. ¿Qué significa IMASEC? Demos unos pequeños segundos para que puedan participar todos. Ahora. ¿Índice? ¿Qué significa IMASEC? No, índice no. Partimos mal, Marcelo. Impuestos Metropolitanos. Fernando Porter dice índice del precio al consumidor. Eso es el IPC. Índice es índice mensual de actividad económica. Bien, Marcelo. ¿Y por qué dijiste que índice no, entonces? Índice. Porque es indicador, como lo dijiste recién. Índice. Índice mensual de actividad económica. Te quito el punto, se lo doy a la policía. Indicador. Indicador, no índice. Pero ¿cómo el Banco Central de Chile lo define como IMASEC? Indicador. El índice, indicador. No. Estoy en la página oficial del Banco Central. IMASEC dice. ¿En serio? El índice mensual de actividad económica. Voy a entrar. Porque yo lo busqué. Va bcentral.cl. Vamos a salvar. IMASEC. Vamos a salvar. Índice mensual de actividad económica. ¿Te acuerdas cuando se jugaba al tenis? ¿Ya? ¿Iban al video de la pelota? Sí. Ya, pues, se llama el ojo de águila. Ojo de águila. Eagle Eye. Como Eagle Eye Cherry, menos mal que ya no lo tocamos. Eagle Cherry. Le sacaron. Oye, Caleta, ¿dónde te salió? ¡Oh! Busqué IMASEC. Estoy en la página. Estoy en la página del Banco Central. Ya, busca en áreas. Después estadísticas y después IMASEC. Área. Después estadísticas. Estamos esperando el punto. Allá, estadística, ¿ya? Y ahí, IMASEC. IMASEC ahí, estamos esperando el punto. ¿Dónde está IMASEC? Ahí está. No le sale, Marcelo. Arias, slash estadística, slash IMASEC. No le sale, Marcelo. Pero confía en mí. Hasta la página. Estadísticas. Estoy en la... Y después, slash IMASEC. Pero no podemos estar horas... Ah, Marcelo se pone nervioso ahora, parece que miente. Mira, IMASEC. ¿Y qué dice abajo? Dice índice mensual de actividad económica, le damos el punto, se corrige el marcador. Bien. 2-1. Gracias al VAR. Ayer en todas las notas económicas decía indicador mensual, y si tú googleas y pones IMASEC, dice indicador. Te lo juro, ¿para qué les voy a estar mintiendo? Pero te doy el punto. 2-1, siguiente pregunta. ¿Qué fue lo más denunciado al Consejo Nacional de Televisión en lo que va del año? Ah, cuando echaron a Mujeres Perderse. ¿Del set? Eso fue... No, pues eso fue el año pasado. Fue el año pasado. Estamos hablando de este año. Este año, lo más denunciado... El estallido de los sociales. Sí. Lo más fue... ¿Es conocido así como nos vamos a acordar al tiro, Carleta? Sí, se van a acordar. De hecho, aquí hay una persona que lo recuerda. Ya nos pillaron. Katy Barriga bailando. No. Ah, pero Katy Barriga... No. No. Barriga... Hay dos personas, uno que da una respuesta más detallada, que es Álvaro Salas, que dice la entrevista al Pastor Soto en mucho gusto. Otra persona dice entrevista al Pastor Soto. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas invitaron a este pastor a un matinal y él hacía un llamado a que la gente siguiera predicando en las calles a pesar del llamado de la autoridad a no salir o evitar salir en la medida de lo posible? Y esto fue denunciado como una falta del programa que le dio voz. Y fíjate que no pocas denuncias, 1.036 denuncias al Consejo Nacional de Televisión. Mira. Harto. Listo, no tenía idea. Ni me acordaba que existía el Pastor Soto. ¿Cuál es el Pastor Soto? El de la entrevista a Julio César. Sí. ¿Seré hueón? Sí. Con preguntado. Esta pregunta pueden salvar el honor, muchachos. Atención. Hoy está de cumpleaños Rafael de España. Oh, cantante, que en realidad lo estuve googleando y no se llama Rafael, pues se llama Miguel. Pero mira, qué tontera. Cambiarse de Miguel a Rafael. Y se llama Miguel Rafael, no Miguel Rafael. Ah, sí. Le puso una PH. Una PH. La pregunta es, ¿en qué año se le cayó el diente a Rafael en el Festival de Viña del Mar? Chuta, el 2000. Tenemos unos. Marcelo, 1, 2, 3, 4. 2002. 2000 no, después. No. 2012. Repítame, por favor. ¿2012? No. Aquí también una persona dice 2012. No. ¿2010? Sí, y lo dice... Mucha gente Rodrigo, dijo 2010. La Poli, lo dice Francisco Ugarte, Eugenio Lanas, en fin. Estuvo revisando el video, justo la cámara lo enfocó cuando se le cayó el diente. ¿Y ese diente... Ernio. ¿Ese diente lo recogió un fan? ¿O se le reimplantó? ¿Cómo finalizó esa historia? No sé. Parece que se le reimplantó, que fue un dentista en la noche y se lo atornilló. No, yo creo que... Y a él lo que más le preocupaba era que la gente no se hubiese dado cuenta. Y todo el mundo cachó. El ratón Pérez quebró, tuvo que entregar $1,000,000,000... Sí, pues, ¿te acordás cuando al dandy chileno también se le escapó un diente en un programa? Se le escapó todo. Sí, sí. Qué vergüenza. Y eso, bueno, son cosas que pasan. Un gallo joven que se le escapen los dientes, no. No era muy fino, ¿ah? ¿Eh? Bueno, pero Marcelo, los dientes se pueden caer por diferentes razones. Pero en los sueños. No tiene la persona la culpa. Ya, ponemos una 7:45, ¿eh? Ya, adiós. Bueno, perdimos lejos. Vamos a una canción. Vamos. Ya. Oh, Eagle Eye Cherry. Mira. Nano sabe. Gone and closed the curtains, 'cause all we need is candlelight. You and me and a bottle of wine, gonna hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. 'Cause girl, you know I've got to go. Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Adelante, Carleta. Grita. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó que esta semana comenzará a funcionar espacio riesgo para pacientes por COVID-19. Según el último balance, más de 350 personas contagiadas con coronavirus se mantienen conectadas a un ventilador mecánico y es la cifra más alta registrada en el país hasta el momento. Los infectados llegan a 20.643 y los decesos alcanzan los 270. Bueno, Marcelo. Ah, me equivoqué. ¿Con qué? No le funcionó. Sí, te estaba muy despacio. No funcionó. Ah. Vamos con otro. El presidente Sebastián Piñera llamó a los empresarios a priorizar la salud y el empleo de sus trabajadores por sobre el retiro de utilidades. Desde Cencosud aseguraron que cerca de un 14% de sus trabajadores se acogieron voluntariamente a la ley de prote... ¿De qué? A la ley de pro. A la ley de pro. Ahí más quedamos. A la ley de pro. A la ley de... A la ley de protección del empleo y que otorgaron beneficios compensatorios. ¿Eh? Yo voy a cambiar el mundo. Pasa que... Mama, we're all crazy now. Yo voy a cambiar el mundo y voy a empezar... Mama, we're all crazy now. Yo estaba cantando Alberto Plaza, ¿tú? Twister Sister. Oh, son lo mismo. No coordinamos. Tras aglomeraciones, el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, aseguró que la Vega Central continuará abierta por tratarse de un centro de abastecimiento de alimentos, pero con mayores medidas de control sanitario. Esto en la previa de la cuarentena para la comuna de Recoleta, que rige a partir de hoy a las 22 horas. Porque el comilón se lo llevaron a la televisión con la barriga. Donde se amó, universo de más pasión, noches en vela, enamorándonos. ¿Por qué está cantando como si tú eras borracho al final de la fiesta? Alberto Plaza. ¿Cuál canción de Alberto Plaza esa? El polvo de estrellas. Es que no me la sé, entonces improvisé. Polvo de estrellas. Porque imagínate el medio polvo. Ay, Marco, ya. No, en el fondo. Porque levanta la polvareda. Esa es una canción referida al romance de Bruce Willis con Demi Moore. Ah, interesante. Sebo. Polvo de estrellas. Ya. Voy. Adelante. Ya, dale. La mesa social COVID-19 propone que ningún escolar repita este año. Plantean flexibilizar el sistema de evaluaciones, postergar el CIMSE 2020 y trabajar las asignaturas en base a los objetivos de aprendizaje principales. Este texto ya está en manos del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Colegiala. Eres tan numerosa. Colegiala. ¿Numerosa? Es que no me acuerdo, ¿qué decía? Eres tan numerosa. ¿Y cómo la canta? No puede ser. ¿Y cómo es? ¿No es así? Colegiala. No, como con ese ánimo así. Colegiala. ¿Está bien? Colegiala. Discocote. Carla Martínez. La Organización Dale. Mundial de la Salud dijo haber confirmado el origen animal del coronavirus y calificó como especulativas las declaraciones de autoridades estadounidenses que aseguran tener pruebas de que surgió en un laboratorio de China. Desde el organismo indicaron no haber recibido ninguna evidencia concreta de esas acusaciones. ¿Cuándo vendrás a...? El tiempo quiso que estuviera detrás de cada puerta que me atrevo a cruzar. Algo no quiere que te pueda olvidar. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? Perfecto. Alberto Plaza. Oye, mejora mucho, sí, ¿eh? Sí. Y con esto termino. A ver. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, calificó como dolorosa la renuncia de la directora del Sename, Susana Tonda, y manifestó que contaba con su confianza para el cargo. Tonda dimitió luego de la polémica por el acuerdo con la Agencia Nacional de Inteligencia.

En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Gorro y bufanda listos. Segunda capa lista. Calcetines largos listos. Mi Ensure Advance, listo. Con Ensure Advance me preparo para el invierno. Desde los 40 comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar, afectando tu salud. Protégete con una adecuada nutrición y ejercicio. Toma a diario Ensure Advance con su fórmula única de HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a mantener tus músculos sanos. Prepárate para este invierno. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8 de la mañana, hay 7 grados en Santiago y las imágenes muestran que la gente está en la Vega Central. Marcelo. Como cada día, como si fuese un día absolutamente normal, la Vega funciona y vamos a ver en qué condiciones está ocurriendo esto con el ministro de Agricultura, Antonio Walker. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Buenos días, Marcelo. ¿Sí? Buenos días, Max. Encantado de saludarlo. Aquí estamos. Ministro, pasó de, yo la última vez hablamos, estábamos preocupados de la sequía y ahora esa preocupación que se mantiene igualmente activa, se le agregó esta otra preocupación que es la pandemia. Hablemos primero de esto, de lo segundo. ¿Qué pasa con la Vega Central? ¿Qué se ha hecho para que eso siga funcionando en una comuna que está con cuarentena? Bueno, Marcelo, la verdad es que para la agricultura chilena está nuestra segunda pandemia, porque como tú decías, Marcelo, la primera fue enfrentar la sequía más grande de la historia de Chile. Y por suerte decir que a pesar de haberla enfrentado, Chile tuvo una producción de productos agrícolas bastante normal. Tenemos un 10% menos de producto que el año anterior, pero estamos plenamente abastecidos de productos agrícolas, y eso da mucha tranquilidad para enfrentar el COVID-19 y da mucha tranquilidad también para enfrentar el invierno. Y ahora estamos empujando la cadena de abastecimiento de alimentos, desde la agricultura familiar campesina, desde el campo a la mesa. El campo no para, decimos, y por eso estamos impulsando y apoyando con tanta fuerza a las 1.150 ferias libres y a los mercados mayoristas como Lo Valledor, la Vega Central. En un rato más, acá en el Ministerio de Agricultura, tenemos una reunión con todos los feriantes, con la gente de la Vega Central, de Lo Valledor, de los supermercados, con los transportistas, porque la cadena de abastecimiento de alimentos no puede parar, porque lo primero es la salud, ¿no? Y tenemos que preocuparnos de protegernos, de cuidarnos, pero lo segundo es que Chile tiene que seguir alimentándose y los chilenos también tenemos que seguir alimentándonos. ¿Y qué medidas se han tomado en las distintas ferias, pero en particular en La Vega, para que esto no sea un problema de salud? Sí, bueno, Marcelo, primero La Vega, primero las ferias. Hay 1.150 ferias en Chile, hay 350.000 personas que trabajan ahí, hay 113.000 locatarios que abastecen al 70% de la población. ¿De a dónde se abastece la feria? Se abastece de los mercados mayoristas, de Lo Valledor y la Vega Central principalmente. Y hoy día, ¿no es cierto?, parte la cuarentena en Recoleta, y por eso es que tenemos que tomar todas las medidas de protección para la salud de todas las personas que trabajan en La Vega y que asisten a La Vega. ¿Y qué hemos hecho? Tenemos un protocolo, un instructivo de cuidado, de autocuidado, de todas las medidas que tiene que tomar una feria o un mercado mayorista o el consumidor que va a La Vega para su protección. Y eso tiene que ver con desinfectar las calles, con tener un distanciamiento entre los puestos de venta, en usar mascarillas, en usar guantes, en tener alcohol gel, en tener basureros en cada local, en ojalá ocupar una vereda y no ambas veredas, en que no se produzcan aglomeraciones, en que la gente entre de a poco, en que no vaya el grupo familiar a comprar, sino que vaya un miembro de cada familia a comprar, y en fin, todas las medidas de que hemos visto del Ministerio de Agricultura, estos protocolos los tienen las municipalidades, los tiene la Vega Central. Ahora en minutos vamos a hacer una reunión con mi querido amigo Arturo Guerrero para repasar cada uno de estos puntos, y nosotros no somos fiscalizadores como Ministerio de Agricultura, nosotros queremos apoyar, queremos implementar, queremos ayudar tanto a los feriantes como a los mercados mayoristas a poder implementar todas estas medidas de seguridad para que tanto los locatarios de la Vega Central como los consumidores estén bien resguardados y no tengamos problemas de contagio. Quiero decir que las ferias libres van prácticamente invictas, no tenemos casos de contagio en las ferias. Ojo que en el mundo rural tenemos un 10% de contagio respecto de el mundo urbano. En el mundo urbano está el 90% de los casos de coronavirus. Ministro, en términos de la otra crisis, ¿no? La crisis económica. Hemos hablado con usted de como es casi una triple crisis, ¿no? Porque el estallido social, esta crisis económica producto de lo sanitario y el tema del calentamiento global. ¿En qué están el mundo rural, como usted dice, el mundo del campo? ¿Cómo se están protegiendo? ¿Ha sufrido mucho? Bueno, lo que hemos visto en esta pandemia, Marco, es la importancia estratégica de la agricultura, porque uno dice que por Dios que es riesgosa la agricultura, que las heladas, que los granizos, que las lluvias de en cosecha, que la sequía, pero nos damos cuenta también lo sólida que es la agricultura en estas crisis. Por ejemplo, lo principal es la salud, ¿no es cierto? Pero lo segundo es la alimentación. Chile tiene la suerte de tener un país agrícola, tiene la suerte de ser un país además exportador de productos agrícolas. Y por Dios que es importante para el país tener la agricultura que tenemos y tener la producción de alimentos que tenemos en términos de producciones de hortalizas, de verduras, de fruta seca, fruta fresca, de berries, y poder decirle a Chile que estamos bien abastecidos de alimentos. Creo que es una gran noticia y al final uno ve que la agricultura es, detrás de los números que tenemos, de los 18 mil millones de dólares que exportamos, detrás del millón de empleos que genera la agricultura, detrás de todo eso está la producción de alimentos, que no todos los países tienen la suerte de decir, oye, estamos enfrentando el coronavirus, pero además podemos decir que estamos bien abastecidos de alimentos y por eso no hay ninguna razón para acaparar alimentos como ocurrió ayer en La Vega, no hay ninguna razón para distorsionar los precios porque tenemos productos agrícolas para este invierno y para esta temporada. No todos los países pueden decir esto, me tocó encabezar una reunión con 35 ministros de Agricultura de América, donde nos declaramos los stocks de productos. Ojo que Chile es deficitario en arroz, en trigo, en maíz y en carne. Esos productos nosotros los tenemos que importar, ¿no? Y esas importaciones también estamos preocupados que se desarrollen normalmente. Así es que dentro de todas las malas noticias que tenemos, poder decirle a los chilenos y a Chile que estamos bien abastecidos de alimentos es una buena noticia. ¿Y cómo le afectaba a los que son principalmente exportadores esta situación? Bueno, también, Marcelo, es un tema, ¿no? Porque esta agricultura agroexportadora genera mucho empleo. Nosotros tenemos muchos programas comerciales que cumplir con más de 190 países del mundo y hemos tenido algunos problemas porque los mercados están un poco más lentos, especialmente Europa, Estados Unidos y América Latina. El Lejano Oriente se ha reactivado un poco, lo que es una buena noticia porque China es nuestro principal socio comercial. pero cuando ya teníamos precios cerrados, Marcelo, de muchos productos, viene ahora una nueva negociación. Oiga, no, mire, me va a tener que bajar un poco más el precio porque el barco se atrasó, o porque el consumo está más lento, o porque el presupuesto de las familias de los mercados consumidores ha disminuido. Entonces viene toda una nueva negociación en productos que muchos de ellos ya estaban colocados, los mercados están un poco más lentos, pero se está desarrollando el mercado de exportación. Tenemos que cumplir los programas comerciales, pero es verdad que esto afecta el normal flujo de muchos productos, especialmente los más perecibles, porque la manzana, la pera, el kiwi, todo lo que es fruto seco, eso por último se puede guardar más meses en frío y uno esperar la ventana para cuando se reactiven estos mercados. Pero productos como el agua de mesa, como la cereza, uno prácticamente, o los nectarines, los duranos, la ciruela, prácticamente se cosechan, se embalan y se despachan. Y si encontramos un trancón en la logística de estos productos, esos productos se echan a perder. Pero bueno, estamos también empujando todo lo que tiene que ver con la logística. Yo quiero agradecerle a los transportistas, a los camioneros, el esfuerzo que han hecho, a los dirigentes sindicales de los puertos, que han hecho también un esfuerzo grande para que todo esto pueda seguir desarrollándose y para que todo esto se pueda seguir manteniendo los empleos. En la agricultura trabajan más de 1 millón de personas, que también les rindo un homenaje a través de la radio ASI. Cerca de 1 millón de personas hoy día cosechando, y la asistencia ha sido prácticamente un 90% en las cosechas, en los packing, en las plantas faenadoras, y eso la verdad es que es increíble, mucho orgullo, porque ellos están trabajando para que otros se puedan alimentar. Y usted dice, ministro, que en ese mundo el contagio ha sido muy bajo. ¿Por qué? ¿Porque se han cuidado, se han tomado las medidas? Bueno, aquí tengo la estadística de ODEPA. La verdad es que, Marcelo, además todas las actividades en el campo son al aire libre. Hay menos aglomeraciones. Ah, claro. El 11% de los contagios están en el mundo rural. El 89% están en el mundo urbano. Y también existe hoy día en la agricultura las buenas prácticas agrícolas que tienen que ver con la protección de todo lo que es higiene y seguridad de los trabajadores, y a esas buenas prácticas agrícolas le hemos incluido, les hemos agregado los protocolos del COVID-19. Y como Ministerio de Agricultura hemos sido muy activos en visitar campos, hemos estado mucho en regiones, mañana nos vamos a Coquimbo, estuvimos en O'Higgins y en el Maule la semana pasada, en fin, estamos recorriendo Chile para ver que todas estas medidas se estén implementando, porque lo primero es proteger a la gente que está en primera línea, lo primero es proteger a tantos trabajadores agrícolas que están trabajando para alimentarnos a todos nosotros, ¿no? Sí, claro. Sí, ahora, bueno, dentro de este plan de retorno que ha tenido algunas complicaciones, por lo menos en los centros urbanos, ¿qué pasa con los parques que se había dicho, las reservas nacionales que se iban a abrir desde el 30 de abril, ministro? Bueno, hay una cuestión que es bien central aquí, Marco y Marcelo, que nosotros tenemos 46 parques nacionales, que los habíamos cerrado porque esto no era vacaciones, ¿no es cierto? Y sigue no siendo vacaciones, tenemos que tomar todas las precauciones que el Ministerio de Salud nos indica diariamente. Pero ocurre que creemos que es razonable ir paulatinamente abriendo algunos parques, algunas reservas nacionales, con el objeto de que también haya ciertos esparcimientos cuando se pueda, ¿no? Y dado que en el mundo rural también el nivel de contagio es mucho menor, 11% respecto del global. Y hay un tema que es bien también importante tenerlo en cuenta. No hemos hablado de las depresiones, de los estrés, de lo que produce el hacinamiento también. Y en el mundo está muy de moda los baños de bosques. Los baños de bosques son verdaderas terapias para la gente, para relajarse, recuperar fuerza, recuperar el espíritu, ¿no es cierto? Está claro que los grupos de riesgo no pueden salir ¿no? Pero vemos que hay algunos parques que tienen ciertas características en algunos lugares de Chile donde tenemos un nivel muy bajo de contagio. Por ejemplo, Aysén, ¿no es cierto? Aysén es una de las regiones que menos contagios tiene, ¿no? Tenemos parques maravillosos. Bueno, ir paulatinamente, progresivamente, reabriendo los parques para ir retomando cierta normalidad. Ese es el espíritu del gobierno, el presidente, y lo que nos ha encargado el presidente, ¿no? Ahora, pero ¿eso cómo se hace con cordones sanitarios, ministro? No, o sea, lo que pasa es que esto es más para la gente local, local que está acostumbrada, ¿no es cierto?, a visitar un parque. No nos olvidemos que los parques son aledaños a muchas ciudades de las regiones de Chile, pero no se trata de abrir todos los parques y que esto produzca... De que se vayan los santiaguinos. No, esto hay que irlo haciendo en forma muy paulatina, muy tranquila. A los santiaguinos no nos quieren ver en regiones, así que, bueno, eso es, ¿no? Y volviendo al tema de los mercados mayoristas, una idea que surge desde acá, humildemente, ¿por qué no se limita como una regla, un reglamento, no se limita a la venta en los mercados mayoristas solo a eso, a mayoristas, y que no vayan particulares, como una forma de que haya menos aglomeración? Bueno, Marcelo, eso es lo que vamos a conversar en un rato más. Yo si hubiera sabido que tienes tan buenas ideas, te hubiera convidado a la reunión. Sí, feliz voy. Nos farreamos un ministro. Te vamos a incluir, Marcelo. Sí, te vamos a incluir, Marcelo, en este comité de alimentos seguro. Ministro, el tema de los incendios forestales, ¿no? La UNEMI informó alerta roja para los próximos 2 días, aquí en la zona central. Sí. Bueno, es que estamos impresionantes las temperaturas. Hemos tenido el abril más cálido en los últimos 50 años y los 4 primeros días de mayo también han sido muy cálidos. Vamos a tener 30 grados de temperatura en los próximos 4 días, y acá hay una máxima. Cuando tenemos temperaturas altas, baja humedad relativa y viento, la posibilidad de ignición, la posibilidad de que se provoque incendio es muy alta. Así que vamos a estar muy alerta. Y ya llevamos 95.000 hectáreas afectadas por incendios esta temporada. Nuestro pronóstico era 120.000 hectáreas. Estamos bajo el pronóstico. Todavía nos queda mayo y junio. No podemos bajar los brazos, pero es impresionante la sequía, cómo se ha prolongado. Y hemos visto que en meses de otoño, donde ya teníamos las primeras lluvias, vemos que abril fue el mes más cálido de los últimos 50 años, mayo también está siendo muy cálido, por suerte del Maule al sur ya hemos tenido lluvia, lo que nos alivia muchísimo este plan de incendio, pero tenemos que estar muy alerta, y ahí el llamado que hacemos es a la prevención. Cualquier chileno que vea una fumarola de humo, por favor llamar al 130 de CONAF, porque mientras antes lleguemos a controlar el fuego, menos va a ser el daño. Muy bien, ministro, muchas gracias. Llego entonces a la reunión un rato más, ¿eh? Bueno, Marcelo, te esperamos, Con los listo, muchas gracias. Que estés muy bien, hasta luego. Un abrazo. Gracias. El Antonio Boque, el ministro de Agricultura. ¿Una canción de campo? Sí, un homenaje a los agricultores de Chile en Radio Oasis. ¿Qué tienes, Nano? Mira, ¿por qué no podemos ser amigos? Lógico, todos somos amigos. ¿Sí o no? Why can't we be friends? Why can't we? president. Oh, yeah. Yeah. So I can show you how your money's spent. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Sometimes I don't speak right. All right. But yet I know what I'm. For the CIA, they wouldn't have you in the mafia. Ahí estaba el grupo War. 821. Oye, ya, Carleta, ¿estás por ahí? Carla. Déjala tranquila. Aquí estoy. Ya, perfecto. Es que esta noticia la tenía pensada por la Carla que me dijo que algunos días, y esto es muy común en esta época de pandemia, Marcos también lo dijiste el otro día, está con problemas para conciliar el sueño. Mucha gente está con problemas para dormir. Por distintos motivos, por la tensión básicamente. Y tú sabes Cuéntame que hay un más. Método, un método que ideó un tipo del ejército norteamericano que es infalible para dormirse en solo 2 minutos, en cualquier situación. Así que pongan atención, se llama Relax and Win, Championship Performance. Lo creó el atleta Lloyd Bud Western en el 81 y se ha aplicado en el ejército en situaciones de extremo tensión y qué sé yo. Esta es la técnica, para que la tengan claro. Uno, sentarse en el borde de la cama estando únicamente iluminado con una lámpara de muy baja intensidad. Primer paso. ¿De bajo Segundo peso paso. O de baja intensidad? ¿Baja intensidad en el bolsillo? No, baja intensidad. Ya. Segundo paso, relajar los músculos de la cara mediante la imitación de una sonrisa, así como el Joker. Imitas una sonrisa, estira los músculos y los relajas. Tercero, cuando el rostro tenga la sensación de estar relajado, soltar los hombros, brazos y dejarlos caer con normalidad al lado tuyo. Mientras se hace lo anterior, se debe respirar profundamente hasta escuchar el sonido del aire que entra y sale del cuerpo. A ello se debe sumar la relajación de los músculos de las piernas hasta acostarse lentamente, te vas acostando. Con todo esto, ahora es necesario dejar la mente en blanco, evitando darle mucho tiempo a algún sentimiento que surja. Blanco. Y finalmente, se debe imaginar alguna de estas dos situaciones. Estar en una canoa, acostado mirando el cielo mientras circula ¿Canoa? Lentamente, o permanecer en la misma posición en una hamaca que lentamente se mueve. Con esas dos imágenes te vas a quedar dormido en 2 minutos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Carla? ¿Marco? Ay, que me quedé dormida. Perdón. Bueno, acuérdense de esto. ¿Ah? Acuérdense de esto hoy día en la noche cuando quieran dormirse. Bueno, ¿ya? Marcelo. Y tengo un segundo. Esto es increíble y es más polémico. Es fascinante. A ver. Es un pelo eufemístico. Es uno de los expertos que dicen por qué es bueno acariciarse a sí mismo. El desafío de la noticia eufemística llega. Esto no es Plaza Italia. Según una investigación, de la American Journal of Psychiatry, las caricias ayudan a calmar el dolor y la depresión, favorece la liberación de oxitocina. Y esto induce a la relajación y a las emociones felices. Hay que autotocarse. Esto puede generar un yo más sano. El concepto de acariciarse puede generar algo así como que ay, te tenís lástima, pero no. no es una señal de baja autoestima, es todo lo contrario. Al contrario. Tiene que ver con mostrarse cariño a uno mismo, con ser amables con nosotros. De esta forma, y voy a dar las técnicas, no hay que adoptar una posición de víctima, sino de generar un sentimiento constructivo. Pongan atención. A ver. ¿Cómo aprender a acariciarse? Técnicas. Aprender a acariciarse. Primero hay que desconectarse. Y voy a dar las técnicas. ¿Tú tienes técnicas propias para autoacariciarte? Sí. Me dio mucha risa eso. Sí, voy a dar las técnicas. Aquí y ahora. Ahora. ¿Cuáles son las técnicas? Ay, ay, ay. El desafío eufemístico. Mira, primero desconectarse de la tecnología. No hay que tener ninguna distracción en el momento de hacerse cariño. Incluso vibradores. Después, recostado o recostada en una cama o sofá, hay que respirar y colocar tu mano en el corazón. En el corazón. Sentir los latidos en ese contacto. ¿Siento después, los latidos? Sí. Después hay que colocar una de las manos sobre el otro brazo y dejarla ahí quieta. Cuando esté relajada, empiezas a acariciar el brazo con los dedos, mostrando tu amor por ti. Oh, sí. Te muestras afecto, te muestras afecto. Pon tu mano en el parlante. Y siente la mira, incluso vibración de Mahmoud. Si te dice el estudio, si te estás mirando al espejo, puedes lanzarte un guiño, sonreírte, incluso pintarte los labios y lanzarte estoy un beso. Guiñando el ojo. Ya, pero ¿quién tiene todo ese tiempo? Bueno, hay que darse tiempo a sí mismo para hacerte cariño. Esto no tiene nada que ver con algo sexual, Marco. No pienses con eso. Tiene que ver con solo cariño. Yo siempre pienso con eso. Tienes que estar contigo en la eco-friendly zone. Eco-friendly zone. Tengo mi friendly zone. ¿Y? No hay otra intención más que tenerte cariño. Oh, sí. Háganse cariño. Ese es el mensaje. Me gusta. ¿Ya? Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes por escucharme. Perfecto. Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Si los trámites son online, mejora la cosa. Por eso entra en afpmodelo.cl y haz tus trámites de forma rápida y seguro, como nos gustan a todos. Infórmate en afpmodelo.cl. Separarnos nos ha unido más que nunca. Por eso en ISA Intervial hacemos un llamado a cuidar la salud de todos, quedándonos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Bueno, vamos a la pausa y tenemos una entrevista. ¿Otra? Sí. No estoy preparado. Estamos desatados. Desatados. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia. Ya volvemos en Oasis. Una presentación de Banchile Inversiones, BCI Tarjeta, Inmobiliaria Fundamenta e ISA Intervial. Radio. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados. E ISA Intervial. Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Las cosas pasan cuando menos lo esperamos. Por eso, estar conectados con un servicio médico de primer nivel es lo más importante. En Clínica UPA Santiago, conectamos la seguridad y la protección de aquellos que más quieres con nuestro servicio de urgencias 24/7 para cuidarlos en todo momento. Clínica UPA Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. Infórmate más en clinicabupasantiago.cl. Tenía que hacer 1000 trámites en la AFP. Y ahora menos que nunca me quiero pegar el pique. Si trámites tiene que hacer, los hace por internet, su teléfono o el PC. AFP Modelo pensó en usted. Entra a nuestra web, afpmodelo.cl, y olvídate de salir de tu casa para hacer trámites. En AFP Modelo queremos cuidarte. afpmodelo.cl. ¡Uy, uy! Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos, más unidos que nunca. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Sigue el show de la mañana. Ya estamos de vuelta en Esto no es Plaza Italia, de Oasis FM. Esto no es una entrevista. 8:31, ¿ah? Sí, y vamos, el tema vamos a conversar. Laboral, sí. El tema de las empresas está ahí, Marcelo. Sí, ¿no? La polémica generada por la situación de Cencosud nos hace requerir de los conocimientos de una ex ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, que es además vicepresidenta de Chile 21. ¿Cómo está, Alejandra? Muy buenos días. Alejandra. Alejandra. Alejandra. Alejandra. Ah, ha estado bien. Mira. Tuvimos un pequeño problemilla, parece, con a último minuto, porque estaba conectada hace nada. Segundos. Ahí. Ah, mira. Ese es el, ese es el claro el caso, sonido, ¿no?, de que falló. La controversia tiene que ver con el reparto de utilidades en Cencosud, después de que se acogieran a esta ley en donde se les iba a pagar en una de sus sociedades, ¿no? Con ayuda estatal. A la sociedad que tiene que ver con París, y a partir de eso se genera una polémica. Sí, claro, porque además ese más grave, porque el seguro de cesantía lo que ocupa son los fondos de los propios trabajadores que tienen ahí guardados, sí, para casos de emergencia. Entonces es un gasto que está haciendo el propio trabajador. Y que si es que la empresa tenía recursos para sostener ese sueldo. Y tú sabes que hay un mínimo legal, porque las utilidades no pueden no repartirse. Tiene que haber, por ley, tienen que repartirse, pero hay un mínimo legal al que podrían haber acudido esta empresa para haber podido entonces destinar el resto a mantener los sueldos. Eso es lo que se critica en términos, claro, éticos. Y primero apareció el ministro Briones, después Piñera, después la ministra Saldívar. O sea, esto ha escalado, a un tema de gobierno. Sí, por otro lado, se ha sabido a través de Twitter de otras empresas que no han ocupado lo mismo, para ser ecuánime respecto a que no todas las grandes empresas han utilizado el mismo, ahora sí que el estamos mismo con criterio. Alejandra, ¿aló? ¿Aló? Ahí está. ¿Cómo están? Buenos días, Alejandra. ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí estamos intentando con nuestro limitado conocimiento entender un poco lo que está pasando en relación a esta gran empresa que polémica es Cencosud, y que tiene en la polémica el tema de del retiro de utilidades. Cuéntenos un poco cómo funciona el tema de las utilidades. Una vez al año las empresas reparten utilidades entre sus accionistas, ¿no? Y eso tiene un margen entre el mínimo legal y el máximo. ¿Cómo funciona eso? Sí, efectivamente. Las empresas, las sociedades anónimas, no todas las empresas, las sociedades anónimas deben, de conformidad a las utilidades del año anterior, ¿no es cierto?, determinar en la junta de accionistas que se lleva a cabo en los meses de abril, a determinar el reparto de las utilidades que correspondan. Existiendo de acuerdo a nuestra legislación esta obligación de al menos repartir el 30% de las mismas, a menos que exista un acuerdo del 100% de los accionistas de diferirla o tener otro comportamiento. Vale decir, nuestra legislación permite tomar decisiones a los accionistas. En este caso, Cencosud tomó una decisión de repartir 3 veces más que eso. Otras empresas han buscado mecanismos, incluso, por ejemplo, en el caso de LAN, de diferir el pago de las acciones, atendida la envergadura, la complejidad que está enfrentando la empresa. Efectivamente. Entonces, vale decir, las juntas de accionistas tienen grados de libertad y autonomía para tomar decisiones en torno al tema del reparto de utilidades. Pero convengamos, yo solo colocar un punto que me parece, que con ocasión del comportamiento de los accionistas de Cencosud, se abrió y se instaló un debate que a mí me parece que es tremendamente sano y honesto hacerlo. Porque no solo tiene que ver con la pandemia, tiene que ver también con las causas que originaron el estallido social. Porque no parece razonable que yo le diga a los trabajadores, no me gusta cuando usan la palabra colaboradores, cuando le dicen a los trabajadores, miren, en esta situación de crisis hagamos todos un esfuerzo y ustedes este subsidio durante el tiempo que esté suspendida la relación laboral, se la pagan ustedes con sus propios fondos. Y en paralelo, los accionistas se reparten las utilidades de la empresa, sean filiales, no sean filiales. Yo creo que esos son subterfugios. Entonces me parece bien que esto esté colocado frente a la ciudadanía, frente a los trabajadores, frente a las familias de este país que lo estamos pasando y lo están especialmente pasando muy mal. Hay mucho susto. Alejandra, y a propósito de esto, que tiene que ver en realidad no solo con la pandemia, sino con una situación que vivimos en Chile y que provocó, claro, el descontento general a partir de octubre. ¿Tú piensas que esta es una práctica generalizada, la de no este egoísmo gigantesco de unos pocos? ¿La élite empresarial de Chile tiene esta forma de proceder no es general? Yo tengo la impresión, recuerdo que en este minuto no recuerdo el nombre, que habló incluso de que los empresarios tenían codicia. Así lo calificó. Yo creo que hay un ADN de políticas corporativas en el ámbito empresarial que los hace ser como, no quiero usar la palabra ni cauto ni prudente, pero sí rigurosos con la utilización de los recursos al interior de la empresa. Cuando están en épocas de auge económico, debemos ser cuidadosos para poder cuidar el futuro y garantizar el empleo. Y cuando se está en situaciones riesgosas, no podemos afectar y siempre terminan los trabajadores de una u otra manera pagando el costo de estas decisiones corporativas. Y eso uno lo ve durante los procesos de negociación colectiva. Entonces a mí me pasa, yo entiendo que esta situación, Marcos, Marcelo, es tremendamente compleja. Yo creo que la pandemia, nadie puede ignorar la gravedad de la misma, ni la profundidad o envergadura de ella. Todavía no lo sabemos. Y por lo mismo las medidas que se tomen, por ejemplo, se está hablando del salvataje de empresas estratégicas, como por ejemplo LAN. Nadie podría dudar que es necesario abordar enfrentar y asumir con responsabilidad, pues LAN, junto con otras empresas aerolíneas, son efectivamente estratégicas. Pero debemos resguardar profundamente también a los trabajadores de esas mismas empresas. Las Alejandra, relaciones laborales en el interior de las empresas son claves para que además no se sientan abusados. Y en ese sentido, ¿usted cree que este conflicto es ético o hay alguna cosa legal? Salió el dirigente de la CPC, el señor Sutil, diciendo que estaban dentro de un marco legal. ¿Cuál es la discusión que tenemos acá? ¿Es ética o hay un tema legal y tribunales? Yo creo que tiene varias aristas. Siendo, como ha sido calificada, de perfectamente legal el acceso a los beneficios de la Ley sobre Protección al Empleo, pero también es cierto que se encuentra regulado que respecto de aquellas empresas que no puedan enfrentar, entonces habrá que ver también desde la perspectiva de la propia Ley 21.227 si se están cumpliendo o no todos y cada uno de los requisitos. Y en este sentido, no debe olvidar el empleador que se trata de normas de orden público. Todo el andamiaje en nuestro país de lo que es las relaciones laborales son normas de orden público. Y por lo mismo la interpretación debe ser súper acotada y restrictiva. No podemos hacer interpretaciones extensivas, laxas, que de alguna manera los abogados busquemos distintos mecanismos, instrumentos para lograr el acceso. Debemos ser tremendamente rigurosos. Además, pero sí quiero hacer énfasis en que sin duda se trata de decisiones de orden ético. El empleador debe tener, en el momento que toma esa decisión, saber que el trabajador se va a pagar con sus propios fondos el subsidio. No se lo está pagando el empleador, no se lo está pagando el fisco como se nos quisieran hacer entender. No lo están pagando todos los chilenos, se lo está pagando el propio trabajador. Entonces, Alejandro, en ese sentido, dale, Marcelo. Sí, en general, ¿qué te han parecido las medidas que ha tomado el gobierno para ayudar en esta crisis? Protección del empleo, por ejemplo. A ver, en general creo que han sido instrumentos, iniciativas legales que van en un sentido correcto. Nadie lo puede entender sino que es tremendamente importante proteger los empleos y también los ingresos de los trabajadores, el ingreso familiar de la familia, el tema de este seguro que se va a empezar a distribuir respecto a los independientes. Sin embargo, creo que son insuficientes, para ser súper honesta con ustedes. Absolutamente insuficiente. Uno solo, lo que se está debatiendo hoy día en el Parlamento a propósito del ingreso familiar de carácter extraordinario, que son 65.000 pesos por familia bajo determinadas condiciones respecto a los más vulnerables. Sin duda uno puede decir, bueno, no podemos o podemos más, llegaremos a 80.000 como pide la oposición, pero respecto de este tipo de iniciativas legales tenemos que entender que lo que se pretende buscar es evitar que esas familias tengan que salir a la calle a buscar sus ingresos diarios y de esa manera evitar la propagación del coronavirus y de esa manera evitar el colapso del sistema de salud público y de esa manera evitar el fallecimiento de compatriotas. Entonces, esas medidas tienen otros fines adicionales propios de una emergencia sanitaria que son necesarios abordar, porque si no el costo para el país, el costo para las empresas, el costo para la economía es muchísimo más alto. Entonces, por eso creo que son insuficientes y que tenemos que pensar en otro tipo de instrumento y además el gobierno debe correr riesgo en materia de endeudamiento. Debe ser más creativo. ¿Y usted cree que Briones lo ha hecho bien? A ver, a mí me gusta mucho Briones. Confieso que creo que es un ministro de Hacienda, que ha humanizado la política fiscal la relación con la ciudadanía se ha vinculado con la ciudadanía en forma muy honesta. Y creo que empatiza con lo que todos los ciudadanos estamos viviendo en el día a día. Creo que se ha ido sintonizando, pero sí creo que se debe abordar más profundamente esta crisis en este minuto, y hoy día también ya debieran estar evaluando y elaborando la crisis para la, digamos, la estrategia para la pospandemia. Lo que viene después de este periodo va a ser tanto más grave que lo que hemos vivido en estos meses. Bueno, muy bien, Alejandra, muchas gracias por conversar con nosotros. Nos relajamos, no, entonces. Sí, no es para relajarse, pero es para hacer, para tomar las medidas de forma urgente y oportuna. En eso no podemos demorar ni un minuto. Que esté muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes también, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Era Alejandra Kraus, ex ministra del Trabajo y vicepresidenta de Chile 21. Bueno, vamos a una canción, Marcelo. Sí, estamos perfecto. Vamos. Ay, qué terrible. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Santa Judith. Judith. No hay ni actriz. Judith. Judy. No hay Judy. Judy. ¿Te acuerdas de esa canción de Julio Bernardo Yusso que ganó el Festival de Viña? Julie. Judith Butler. Pero era Julie. Sí, no era Judy. Judith Butler era una filósofa. Yo tengo varios libros. ¿Estás buscando Judith? ¿Te los presto? No, gracias. El culto. Oye, a propósito de filosofía, Karl Marx nació un día como hoy. Un saludo a Gogo Gautier, ¿eh? Mira, ¿qué habría pasado en el planeta? Estas son las cosas que me interesan como... ¿No? ¿Qué habría pasado en el planeta si es que en el momento del parto hubiese muerto Karl Marx? ¿Seríamos distintos? ¿Habría algo distinto en el planeta? ¿Habrían dinosaurios, por ejemplo? ¿Los hermanos Marx? No lo sabemos. ¿Eh? No lo sabemos. Se funda la ANEF el año 43, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. También se funda el Club de Deportes Cobresal. Le mandamos un saludo a los fanáticos de Cobresal. Oye, pero hoy día es 5 de mayo, es una fiesta en México, ¿no? 5 de mayo, ¿tú sabías una canción esa? Sí, pues 5 de mayo. Sí. Lucho Barrios, la batalla de Puebla. Muere un día como hoy. Y con los grandes éxitos que nos trajo durante su vida. Mira, hoy día es el aniversario de la batalla de Puebla. Así que es que se celebra el 5 de mayo. Marca la primera vez que el ejército mexicano se enfrentó satisfactoriamente a una potencia extranjera mejor preparada, en este caso los franceses, ¿ah? ¡Ah! ¡Qué batalla! Sí, el emperador Maximiliano. Saludos, ya habíamos saludado a Rafael de España, que está de cumpleaños, también otro cantante importante, Claudio Reyes. La tarde está llorando, El actor Santiago Cabrera. Sí, chileno, porque aparece el Seco, gran amigo. Te hace gran surgir, amigo. El actor que hizo de Superman, Henry Cavill. La gran cantante británica Adele. Y el cantante norteamericano Chris Brown, con ese gran éxito. Brown Sugar. Entre otros. Bueno. Cosas que van a pasar el día de hoy en nuestro país. El grupo de política monetaria se junta a las 11, realiza una conferencia de prensa en línea para informar la recomendación de política monetaria y posteriormente realiza una conferencia de prensa en línea. Fantástico. Ya, se espera que en la comunicación matinal del gobierno por el COVID-19 se actualicen varias medidas de contención, cuarentenas, cordones sanitarios, que se inicie la cuarentena en varios lugares. Hay noticias. El Colegio de Enfermeras informa sobre el recurso de protección contra el subsecretario de Red Asistencial Arturo Zúñiga en el marco de la crisis sanitaria del COVID y la falta de EPP, ojalá supiéramos lo que es, para enfermeras y personal crítico de Red Asistencial. Supongo que son insumos, pues son las mascarillas y cosas así. Protección. Sí, la protección. Protección. Oye, y el alcalde de Santiago inauguró el piso antimicrobiano del Centro de Salud Familiar con los boxes de atención. Yo lo que no entiendo es por qué actualmente el suelo no era antimicrobiano. ¿Por qué tuvo que esperar un episodio como este para aplicar eso? Suena ciencia ficción, ¿eh? Sí. ¿Van a salir alguien alegando por qué los microbianos no tienen derecho? Exactamente. ¿Por qué los matan? Ahora, está este nuevo movimiento que quedó ahí en ascuas. El presidente de Fuerza Común, Fernando Atria, ex socialista, duró en realidad bien poquito como socialista, en conjunto con dirigentes políticos y sociales, lee declaración pública rechazando la discusión inmediata y conteniendo el proyecto de ley de migración y extranjería. Mira, no interesa a nadie porque no representa a nadie. Pero, fome. Bueno, nos cae. Oye, y a las 11 de la mañana, esto puede ser motivo de entrevista, Carleta, un académico de la Universidad de Chile que se llama Juan Aguirre, más conocido como Agarra, va a presentar, esto interesante, el primer portal sanitizador inocuo para el ser humano, como se ha habido crítica a los portales, que funciona con tecnología de ultrasonido. Wow. O sea, queda sordo, pero sin ningún problema de bichos. Me acuerdo los mensajes que están puestos en la radio sobre que... No me acuerdo quién era, pero que el sonido afectaba a las llamas, ¿te acuerdas ahí? Los incendios. Ah, que estaban pegados en las paredes, sí, po. Sí, po. Hace tanto que no vamos, 2 meses, pues. ¿Qué será? Bueno. ¿Qué fue de tu plantita, sabes? No, ya dejé de preguntar. Yo creo que murió nomás. Yo. Pero era una planta preparada para la sequía. Era una planta de marihuana, Marcelo. Lo más probable es que Manolito se la fumó. Bueno. En sesión extraordinaria, la sala del Senado vota el proyecto que dispone la obligatoriedad transitoria de emisión de contenidos educativos para las concesiones de televisión. Así, careparo, vamos. Contenido educativo obligatorio. Vamos, se titula. Oye, ¿y viste lo que está pasando en las radios en Chiloé? No. Las radios chilotas se juntaron en una especie de recado chilote para hacer también educación clase a distancia. Mira, clases por radio. Lógico. No, nos copiaron. Oye, y hoy día a las 10:30 la Cámara de Diputados vota el proyecto de la dieta parlamentaria. Ahí se va a saber quiénes se bajan y quiénes no sueldo. Sí. A ver, pues. Ya. Bueno, vamos, resultado de la encuesta, Marcelo. Vamos a la encuesta. Hoy día, recordemos, hemos preguntado acerca de 800 votos. Oh. 800 votos. Esa es la nueva realidad. La nueva, la normalidad. ¿Tienes confianza en que se está manejando bien por parte de las autoridades la pandemia? El 13% considera, 14 en realidad, 13,9 considera que lo está manejando bien. El 16% no confía en nadie en el manejo de la pandemia. Ahí ni en las autoridades, ni en la gente. El 25% confía que lo está manejando bien, pero que la gente no colabora. Y el 44% piensa que no tiene confianza en que lo está manejando bien. Así que hay una desesperanza, diría yo. Qué pena. Martes 5 de mayo, saludo al pueblo mexicano. Y para todos los pedidos que hagas, recuerda siempre usar guantes. ¿Sabes? No tener contacto con el vendedor, botar el envoltorio y luego desinfectar los productos con agua y cloro. Porque cuidándonos, cuidamos al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Y porque cuidarnos es tarea de todos, quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Mira, organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. A todos nos gusta vivir grandes momentos. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el lugar ideal para vivir uno. Vive en Eco Horizonte, en amplios departamentos duplex con exclusivas terrazas con quincho cribado. Además, disfruta de su espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Marcelo, ¿ahora viene el coleccionista? Sí, sí, estoy tan emocionado. Uno de los mejores programas de la Radio Telefonía Nacional, Carleta, ¿no? Sí, sí. Está nominado al premio Copihue de Oro. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Nano. Gracias, Carleta. Gracias, Marcelo. Chao, gracias. Chao. Chao, hasta el lunes. Inmobiliaria Fundamenta, ISA Intervial, hashtag, lejos más unidos que nunca, Chilena Consolidada, el valor de estar seguro es estar en casa, Clínica Bupa, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo, presentaron, esto no es Plaza Italia, nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana, desde las 7, para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Luego de una pausa, tenemos un encuentro con el coleccionista. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal. Sus canciones, sus recuerdos y sus historias. En una hora hecha especialmente para tus oídos. Mientras tengamos ganas de pasarlo bien, no tenemos nada que perder. Quédate en casa y súmate todos los viernes al Late de Oasis. La anfitriona es Javiera Contador, encargada de abrir el juego, conversar y descubrir las historias más hilarantes de los mejores invitados. Nada que perder. Todos los viernes, desde las 20 horas. Escúchalo en la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos. Para las 9 de la mañana.